En Radio Puente Alto 107.5 FM comienza el programa Puente Amplio, con la conducción de Jimena Quesada y Rodrigo Leiva, un espacio de conversación, actualidad y debate en torno a los temas que más interesan a nuestra comunidad y nuestro país. Hola, muy buenas noches a todas y a todos, a toda la gente de Puente Alto y a todas las personas de las comunas por internet, por nuestra página Facebook, Puente Amplio 107.5 en Radio Puente Alto. Hoy día es 9 de octubre, en nuestro 23º capítulo. Estamos muy felices, como siempre, de seguir acá en el aire con todos, junto a la gran Jimena. Hola, buenas noches, bien. ¿Cómo están todos? Un saludo a toda la provincia de Cordillera, al Distrito 12. A todo el mundo, ¿no? A todo el mundo que puede llegar al programa y nos ve. Imagínate una persona de Etiopía que nos esté escuchando de China, que sería hermoso. Y que nos mande un mensaje en etiopí. No le entenderíamos nada, pero sería muy bonito igual. Sí. Oye, Jiménez, la gente que se quiera hacer parte de este programa, que quiera participar, que quiera hacer preguntas a nuestro invitado que ya lo vamos a presentar, ¿cómo lo puede hacer? Nuestras redes sociales, como lo hicimos toda la semana, Puente Amplio, que lo dijo recién Rodrigo, Puente Amplio 107.5, que es nuestra página de Facebook, nuestro fanpage. puenteamplio@gmail.com, que es el correo electrónico. Correo electrónico. Y el canal YouTube Puente Amplio, para la gente que no tenga redes sociales y quiera ver el programa, difundirlo por ahí. Encantado para nosotros. Oye, sí. Hoy día vamos a tener un programa siguiendo nuestro ciclo de invitadas e invitados a diputadas, diputados o a cores o coras o coros. No hay cores nada más. Nuestro tercer programa del ciclo. Y hoy día vamos a tener a dos candidatos, a diputado y a core, muy interesantes de conocer. Primero vamos a tener, porque ha llegado primero, a Luis Mariano Rendón, candidato a diputado por el Movimiento Pirata, que va en la lista de poder, pero como independiente. Un aplauso para Luis Mariano. Buenas noches, Luis Mariano. ¿Cómo estáis, Luis Mariano? Muy bien, muy bien. Oye, preséntate a la comunidad que te está escuchando. Di lo más relevante que tú creas de ti en esta primera tanda. Bueno, estoy muy bien, disfrutando una bella vista aquí desde la ventana de la radio. Estamos en el sexto piso, o sea, se ve parte de Puente Alto. Claro. Una muy bonita vista. Si fuera de día estaríamos viendo la cordillera. Tal cual. Pero aquí se ven las luces. Muy bonita. Soy candidato, tú lo has dicho, Rodrigo, soy candidato a diputado dentro de la lista del Frente Amplio en el subpacto de poder y apoyado por el Partido Pirata. Soy un abogado ambientalista, me he dedicado a apoyar a comunidades que enfrentan conflictos ambientales, que enfrentan problemas de contaminación, y he estado participando en la organización de algunas de las luchas importantes que se han dado por defender el medio ambiente en este país. Me tocó algún rol, por ejemplo, en la lucha, en organizar las grandes marchas contra Hidroaicé en el año 2011, que sí, fue parte de la eclosión de los movimientos sociales en este país. Qué bueno, Luis Mariano, igual buena. Nosotros estuvimos en un encuentro de coordinadores del Frente Amplio, donde pudimos hacer un diagnóstico a nivel nacional, y uno de los ejes más importantes que se va a tocar como Frente Amplio y que lo va a tomar el Frente Amplio son los conflictos medioambientales, porque acá en la provincia tenemos varios conflictos, como es el de uno importantísimo, que es el de Alto Maipo, y que tiene que ver con el agua que nutre a todo Santiago. Entonces, este es la provincia Cordillera, pero hemos visto que a lo largo de todo Chile hay muchos conflictos. Acá en el sur tenemos problemas con criaderos de chancho que contaminan los sectores, tenemos la laguna de Aculeo que está seca. Entonces, eso es como a lo más cercano. Tenemos el conflicto que se dio con Tiltil y la basura hace un par de semanas atrás. Entonces, de verdad es un problema bastante serio que tiene Chile, y yo diría que es uno de los ejes que vamos a tocar como Frente Amplio para el programa de gobierno. Sí, sin duda, creo un gran desafío para Chile el ser capaz de encontrar un camino que nos permita preservar nuestra naturaleza. Esta ha sido depredada, sacrificada para el beneficio de muy pocos, porque Chile es un país muy desigual, que concentra la riqueza en pocas manos, y la explotación de nuestros recursos naturales tiene que ver mucho con precisamente esos grandes poderes económicos que se enriquecen mucho, que depredan la naturaleza y que le dejan muy poco al país. Sí. ¿Dónde vamos ahora, Rodrigo? Adivina, Jimena, y aquí viene la gran cortina que ya, sigue siendo la mía. parece más... Como romano, ¿no? Como no, coliseo, ¿no? El llamado a los indios. El llamado a los indios, como el llamado suco, ¿te acordás con claro. la cucharita? Oye, vamos a las noticias de la semana, gran sección que muchos programas han copiado. Claro, que tiene que ver con lo que se conmemora hoy, que es feriado, que en realidad no es hoy, es el 12 de octubre, que es mal que en algún momento se llamó Día de la Raza, pero que hoy conserva el nombre de El Encuentro de Dos Mundos, ¿ya? Y va ligado con la marcha que hubo hoy en el centro de... Cuéntanos, ¿cómo estuvo eso? Hubo una marcha en apoyo a los comuneros mapuches que están en huelga de hambre ya hace 115 días. Bueno, hay que destacar que se supone que la semana pasada, desde la presidencia del Ministerio del Interior, se iba a rever el caso de las condenas, porque hay que recordar que están condenados por la ley antiterrorista. Y sabemos que esa ley ha sido ineficiente, que es una ley que no otorga las garantías procesales que se merecen los imputados o los que están... El debido proceso. El debido proceso. Entonces, Bueno, y hoy día también, como pasa siempre en las marchas, no solo por este motivo, las fuerzas policiales utilizaron una represión en, como ya de costumbre, desmedida. O sea, utilizaron la fuerza de una forma totalmente descontrolada y desproporcional, que uno de los principios que se tienen que ajustar en derecho respecto a las personas que asistieron a la marcha. O sea, por 10, 15 encapuchados que ellos podrían controlar fácilmente, ¿qué pasó? Para variar, reprimieron, pero lo comentamos en algún programa anterior, las policías tienen como un protocolo de actuar para estos casos con el fin de recriminar la protesta social, que la misma sociedad termine recriminando la protesta social. Y hablando de violencia, debemos recordar que el Encuentro de Dos Mundos ese 12 de octubre hace 500, más de 500 años atrás, también fue con violencia, porque a punta de espada, de evangelio, en nombre de Dios, mataron a todo nuestro pueblo. Es un eufemismo bien grande eso de decir el Encuentro de Dos Mundos. Aquí lo que hubo fue una invasión. Genocidio. Una invasión seguida de un genocidio. Tal cual. Oye, mira, vamos a aprovechar para integrar en este buen panel, glorioso panel, a nuestro segundo invitado, que seguramente por problemas de la vía llegó un poquito tarde, pero no importa. El taco, claro. El día de pega hoy día. Oye, vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro candidato a CORE, que él viene por el Partido Ecologista Verde, José Luis Díaz, para que te presente. José, ¿cómo estás, José? Gracias por venir. Muchas gracias. Disculpen un poco el atraso. Vamos a analizarlo. Pero me vine corriendo. Estaba en una actividad cerca de Pirque, entonces me vine lo antes posible para poder llegar a cumplir. Preséntate, José, para que la comunidad... Bueno, mi nombre, ya lo dijeron, José Luis Díaz, yo soy candidato del PET, candidato a CORE. Ya, yo vivo hace 5 años acá en la comuna de Puente Alto. Ya, tengo un trabajo social de hace bastante tiempo acá dentro de la comuna y en otras comunas que participo en varias ONG. ¿En qué consiste más o menos ese trabajo? Nosotros hacemos visita a gente postrada, estamos trabajando con niños en situación de riesgo social, en varios de los sectores bien complicados de acá en la comuna de Puente Alto, Juanita, cerca del volcán, varios sectores en los cuales los niños están en alto riesgo. No puede ser que en esos sectores los niños, de cada 10 niños, 8 terminen en el flagelo de la droga. Entonces estamos interviniendo bastante fuerte ese tema y tratando de recuperar algunos espacios públicos que están inmersos en un sector de alto riesgo, que la delincuencia lo tiene bien a tras mano. Y nosotros estamos dando un poco de vida, color, plantando arbolitos, flores, emocionando un poco el sector para que los niños vivan en un entorno más agradable para del día a día que ellos tienen, que es súper complejo. Bueno, es algo que se ve harto acá en el sur, en las provincias de Puente Alto, de La Pintana. Esta realidad que viven los niños y niñas de nuestros vecinos y vecinas. Súper complejo el tema. Mira, más adelante en el programa vamos a profundizar de ese tema, José. Oye, pero me gustaría saber tu opinión respecto al tema que estamos planteando. Hoy día, la marcha mapuche, la represión policial... La conmemoración del 12 de octubre, que es el encuentro de dos mundos, seguido por el genocidio, como dijo acá, de nuestros pueblos. El candidato a diputado no fue un encuentro de dos mundos, o sea, fue una invasión en la cual hubieron muchas muertes. El tema de lo que está sucediendo con cada marcha que hay, que acá con 5 o 20 encapuchados, termina una marcha en situaciones de alto riesgo para los asistentes, y obviamente Carabineros de Fuerzas Especiales participa de forma represiva, sin mirar si hay niños, si hay gente de mayor edad, si hay gente ¿cómo se podría decir? Con capacidad distinta. Entonces, es un tema súper complejo a evaluar. En una parte del gobierno no creo que sea la forma de reprimir una marcha. Si me permite, sobre este tema... Te permitimos, Luis. Muchas gracias. Mira, yo alguna experiencia tengo en esto de las marchas. Como les contaba, me tocó organizar acá en Santiago, por lo menos, las marchas del 2011 contra Hidroaicén. La verdad es que ahí tuvimos una experiencia que yo creo que fue bien interesante. Nosotros hicimos las primeras marchas, eran todos los viernes a las 7 de la tarde. Sí, con mucha fuerza, mucha energía. Pero tuvimos problemas de encapuchados. Hubo un caso, algunos lo recuerdan, de un grupo de muchachos con skate que agarró un par de carabineros que quedaron aislados, les pusieron el skate en la cabeza, fue a parar al hospital. Recuerdo perfecto. Bueno. Y nosotros ahí hicimos una opción muy muy clara. En primer lugar, fuimos a visitar al día siguiente al carabinero al hospital para demostrar que nosotros no estábamos de acuerdo con eso. Desmarcarse de ese acto de violencia. Exactamente. La familia del carabinero y el mando policial no nos dejaron entrar, no nos recibieron, no importa, pero nosotros fuimos a demostrar que repudiábamos ese acto de violencia, así como repudiábamos los actos de violencia que Carabineros había tenido con manifestantes en otros lugares del país en esos mismos días. Una chica en Concepción que le habían lanzado una lacrimógena en un ojo, por ejemplo. Pero además tomamos la medida de correr las manifestaciones que eran los viernes en la noche, que por el solo hecho de ser en la noche generaban una situación de un cierto riesgo, la cambiáramos para un día sábado a las 3 de la tarde. Con todo el riesgo que significaba cambiar eso, pero fue una experiencia hermosa porque nos dimos cuenta cómo la gente entendió perfectamente de qué se trataba, y creo que tuvimos la marcha más multitudinaria de todas, y una marcha familiar, iba la gente con los niños, con carrito, con la guagua, hermoso. Y nos logramos coordinar con Carabineros, con el mando de Carabineros, incluso hicimos una asamblea donde estaban presentes nuestros voluntarios, los que iban a cuidar la marcha por nuestro lado, y los oficiales de Carabineros que tenían que tomar el procedimiento. Había que calmar a unos y a otros de repente porque se subían por el chorro o Carabineros o los voluntarios, pero logramos desarrollar una buena asamblea, ponernos de acuerdo, y fue una marcha en paz. Y yo creo que, por lo tanto, aquí hay responsabilidades de quienes organizan la marcha y también de Carabineros, de controlar la cultura de Carabineros, que tiene que ver con una represión muy muy indiscriminada, y donde todavía, lamentablemente, pesa la herencia de la dictadura. Carabineros sigue rindiendo culto al golpismo en este país. La escuela de sus oficiales de Carabineros se llama Fabriciano González Ursúa, que fue un carabinero que murió durante el golpe de Estado asaltando una de las industrias donde se defendía el gobierno de la Unidad Popular. Entonces ahí se les inculca una cierta actitud contra todo lo que sea movimientos sociales, cambios. Entonces hay que asumir el tema en forma integral. Por un lado, la responsabilidad en la convocatoria de los organizadores, y por el otro lado, propender a tener una policía cada vez más democrática y respetuosa de los derechos humanos. Perfecto. Eso es lo que les falta, pero tienen una preparación especial para salir a las marchas los carabineros. No voy a entrar en detalle, pero en verdad salen como súper enojados a las calles. Sí, por supuesto. Hay una que viene ahora. La canción del día, y vamos a empezar con muy buena canción. ¿Qué vamos a tocar hoy, Rodrigo? O sea, yo no voy a tocar nada porque el destino no me dio los talentos necesarios. Tú sabes que mi redoble ya es precario. Así que vamos a escuchar mejor. Algo que ¿ya? Me gusta mucho a mí. Portavoz, que ya es uno de la casa. Ya. ¿Con qué tema? No, tú pues dilo. Bueno, pregúntame entonces. ¿Con qué tema, Rodrigo? Vamos a escuchar, que va a cantar también. Este tema es con Luanco Minuto Soler y la canción se llama Huitrapain, ¿ya? Que tiene mucho sentido con el día que estamos conmemorando hoy día, de matanza a nuestros pueblos originarios, de matanza. No se olvide eso, sobre todo a las nuevas generaciones. Aquí me están haciendo que ya me calle para que escuchemos la canción, así que vamos. Tu chilka tu kenin che, chilka tu fengen, choyungen, waria me welune wen tu trepen, amule beta in chekan, wifi ke mongen, feimut tamule ifa uble tain, wifi ke che yemin kake in, tain kimun lor mongen, fe maya in, wita pa in fil ple ma pua skin tu in, tamun koila sungu feimu wei chatua in, wira ke in, in kake in, tain kimun lor mongen, fe maya in, wita pa in fil ple ma pua skin tu in, tamun koila sungu feimu wei chatua in. We rock it in. Incheta Andy, Ferrer me llanao. Igualito que mi maima de pelo chuzo y los ojos achinao. Soy un hijo de la tierra pero que vuela en la ciudad. Pueblo obrera fue la cuartera de mi identidad. De pasaje en mi canto, asfalto y pavimento. Pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro. Despertando el timón que llevo dentro. Recuperando el feyentún, lo profundo desde mi pueblo. Sacándome esta cristiandad. Comunicando en comunión como lo hace mi comunidad. Mapuche ni en Mulepan, guarrameo. Vuelvo con orgullo y en el beat fluyo como el yeu yeu. Quien toca a mi ñuque también me toca a mí. En cual mapu puta o el peñalo Lenny con Chalí. Hoy vuelvo a mi ñuque, mis manos son pa' ti. Viento desde el sur en mi view que vuelva a rugir. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wey cha tu gain. Tain kimumeo, hemos recuperado. Quien lleva a impuche, wey cha pa'in. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wey cha tu gain. Incheta Gonzalo Luanco Castro, criado entre los potes, era mi bosque, tímido como niño de campo. Nací sordo mudo de mi mabudungun, huelu quiñe peumal, veneuta, ni que un. Realidad cruda se suda, hay más cemento, pero igual que se folle pa' y collante ni ruda. Me saluda, chiuque, wilki y chincol, no faltó de cabro chico, una sopa de napor. Educación chilena no negó, historia de tequila, banca, el figura, exterminio te plegó y no borró. Como Galvarino vengo yo, nos cortaron las manos, pero Coligüe me colocó. Como un loco por hablar mapuche en plena ciudad. Nos han robado todo menos el feyentún, identidad y por la oralidad. Sabemos que llamaron Chile a toda nuestra tierra. Estamos acá, siguiendo este llamado ancestral. Sembrando resistencia para cosechar libertad. Soy uno más acá, en medio de mi tierra. Me fundo yo con ella, mirando a las estrellas. Fawiño le pan, petumule y weishan. Comptañi puchel, el full moon no imalan. Estamos de regreso acá en nuestro segundo bloque y vamos a empezar ya de lleno con las preguntas. Y la primera pregunta va a ir dirigida a los dos candidatos, tanto al Core como a diputados, y va relacionada con lo que estábamos hablando de la conmemoración del 12 de octubre y con la marcha de la resistencia que vivimos hoy. En ese sentido, tenemos Puente Alto y La Pintana, tiene como la mayor población de pueblo mapuche viviendo aquí. ¿Y cómo se complementan las reivindicaciones de los pueblos indígenas con la ecología y el medio ambiente? Sí, Luis, mira, Mariano. Yo creo que la complementación es completa. Yo creo que los pueblos originarios son la expresión de que se puede vivir de una manera distinta a cómo vivimos en el mundo occidental, entre comillas, llamado desarrollado, cercano al desarrollo. Es la demostración de que eso es posible y de que se puede vivir bien, si es que, claro, no tienes a forestales que se están instalando al lado, te chupan la tierra, te quitan el territorio. Pero de qué es posible vivir de otra manera, eso yo creo que es lo central. Los pueblos originarios, las naciones originarias, tienen como su cosmovisión en lo central precisamente a la tierra, a la Ñuque Mapu, la Pachamama, de acuerdo a las distintas naciones, y ellos se sienten parte de la tierra. Por algo el mapuche es gente de la tierra, y eso es una tremenda enseñanza que nosotros debiésemos tratar de aprender. Nosotros somos parte de la tierra. En la cultura occidental nos dicen que nosotros somos los amos de la tierra, ¿ah? Que todo está disponible, que todos son recursos naturales para nuestro uso. Desde las cosmovisiones de los pueblos originarios la cosa es distinta. Ellos se sienten parte de la tierra, sienten que hay espacios sagrados de naturaleza que tienen que respetar, que cuidar. Por lo tanto, el aporte que le pueden hacer a la humanidad en su conjunto las naciones originarias es tremendo. Yo creo que eso va absolutamente de la mano del mensaje ecologista. Para mí eso es lo central. Dentro de la visión de las naciones originarias, la misma idea de desarrollo, como se entiende en la cultura occidental, esto es el crecimiento económico, el avance tecnológico sin límite, no tiene cabida. Ellos viven más bien en tiempos cíclicos, ¿no es cierto? Y vaya que eso es un mensaje también muy potente para nuestra cultura. Es decir, está todo por aprender de ello, y por supuesto hay una lucha concreta, en especial de la nación mapuche, que tiene que ver con el respeto y que tiene que ver con entregarles un espacio de autonomía. dentro de un Estado chileno, dentro de un Estado plurinacional chileno, que los reconozca y que les dé formas de autogobierno que les permitan expresarse y darle todo el avance posible a su cultura. Pasó la época en que se quiso asfixiar a las naciones originarias, se los quiso degradar, el término peyorativo del indio. Hoy día tenemos una nación mapuche orgullosa, con jóvenes que están saliendo a luchar por los derechos de su nación, rescatando su lengua, y Chile tiene todo que ganar al darle un espacio de autonomía para que puedan expresar toda y hacer florecer su cultura. Muy interesante, Luis. José, ¿qué opinas tú? Estoy muy de acuerdo con nuestro candidato de Frente Amplio a diputado, pero se le quedó algo ahí en el tintero que yo creo que bien, yo creo que es una de lo más importante acá en el tema del conflicto, que es el tema de la ¿cómo lo podría decir? Hay tolerancia y comunicación, que es lo que no hay en este momento, de parte del gobierno y también del pueblo. El pueblo está exigiendo algunas y no está siendo escuchado. Entonces estamos cayendo en conflicto día a día y no hay tolerancia. Entonces mientras no hay tolerancia no hay diálogo, es súper complejo lo que está pasando. Hace años que no hay diálogo. O sea, no hay diálogo. No dicen, en algunos momentos dijeron que hubieron unas conversaciones para mejorar el tema, pero ha sido bien complejo. Entonces mientras no tengamos diálogo y tolerancia, este tema no se va a poder zanjar tan fácilmente. Oye, José, pasando a otra pregunta. Como dije en un comienzo en tu presentación, tú eres candidato a CORE por el Partido Ecologista Verde. Cuéntanos más, pues, sobre todo a la gente que nos está escuchando, en qué consiste, cuáles son los principios del Partido Ecologista Verde, en qué consiste su trabajo, en cuáles comunas tiene más arraigo en su trabajo, y aquí llevándolo al distrito que tú representas, cuál es el trabajo que tienen en Pirque o en La Florida. Si bien no es del distrito para CORE La Florida, creo que ahí hay un trabajo que también llevan hace tiempo. Cuéntanos un poquito más de los principios y del trabajo que están haciendo. Sí, mira, nosotros estamos enfocados en los trabajos con la agrupación. Nosotros como ecologistas estamos trabajando por el buen vivir, o sea, tratando de que la gente entienda que haciendo mayor ejercicio, comiendo sano, cuidando nuestro entorno, estamos tratando de fiscalizar algunas grandes empresas que están acá en Puente Alto, que son papeleras, que contaminan bastante, están en lugares poblados. Entonces invitamos a los vecinos y vecinas que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí están todos nuestros proyectos. ¿Cuáles son? José Luis Díaz, candidato a CORE. Ahí están todas nuestras propuestas, las estamos subiendo día a día, y como ecologista está más que claro que nosotros estamos a favor de una vida en común para todos los puentartinos, Pirque y San José de Maipo, una vida sana. Entonces apoyaremos todos los proyectos que tengan que ver con la vida sana y la comida saludable. Perfecto. Luis Mariano, tú nos comentabas que eres activista histórico ligado a los movimientos socioambientales y que también que vienes apoyado por el Partido Pirata, que también es parte del Frente Amplio. A ver, los objetivos del Partido Pirata se centran en la promoción de la cultura y el software libre, fomentar la transparencia de la administración, disminución de la brecha digital y modificación de derechos de autor y propiedad intelectual. Entonces, bajo esto, ¿cómo se articulan los intereses de un activista socioambiental con las reivindicaciones tecnológicas que tiene el Partido Pirata? Y obviamente la democratización que tiene respecto a las redes. Yo creo que lo central es el tema de la democratización. Como les planteaba en un comienzo, Chile es un país que depreda su naturaleza para el beneficio de muy pocos, es un país muy desigual, y esto es posible que esto suceda porque tenemos una institucionalidad muy poco democrática y porque tenemos una clase política que en gran medida ha sido cooptada por el poder del dinero. Todos los días aparecen los escándalos de políticos que fueron comprados a través de las boletas falsas, de la derecha, de la nueva mayoría, de todo el espectro político prácticamente, aparecen vinculados a esto. Bueno, esa es una de las razones de ser importante del Frente Amplio, ser una fuerza que logre romper con estas telarañas que han surgido, que han crecido entre la política y los grandes negocios en este país. Entonces, para romper eso necesitamos unas fuerzas políticas nuevas, pero necesitamos también el protagonismo de la gente, el protagonismo ciudadano, la forma más democrática posible. Cuando las resoluciones son democráticas, es mucho más posible que los intereses de la gente sean considerados. Y ahí entra todas las posibilidades que hoy día nos da la tecnología para vivir una democracia mucho más vibrante, mucho más real. Hoy día es posible que la gente se exprese y vemos como incluso se van generando ciertos vaivenes políticos de acuerdo a lo que pasa en las redes sociales. O sea, las redes sociales ya hoy día tienen una influencia en Chile. Se puede, una influencia política. Se puede pasar, los políticos hacen esfuerzos por llegar a las redes sociales. Se puede avanzar mucho más en este sentido y que cada persona tenga, por lo tanto, la posibilidad de actuar a través de las redes sociales o a través de mecanismos ya más institucionalizados del uso de la tecnología. Las consultas electrónicas que se están ya implementando en algunos municipios, o por qué no la votación electrónica, que podría facilitar mucho los procesos electorales. Y la participación también. Y la participación de todo tipo, y fundamentalmente cómo avanzamos hacia decisiones ciudadanas. Yo creo que hay un cierto rechazo a la democracia representativa. Nosotros estamos en elecciones de representantes, digamos, pero eso yo creo que la gente ya entiende que es bien limitado y que hoy día existen las posibilidades de que cada persona se pueda expresar directamente, más allá del representante que elija cada 4 años. Y ahí la tecnología tiene un gran rol que jugar si se usa para abrir espacios, porque la tecnología también se puede usar para controlar y cerrar espacios. Entonces, la tecnología hoy día es un asunto que está en disputa, y el Partido Pirata lo que hace precisamente es tomar el partido por la democratización, por el uso de la tecnología para democratizar y enfrentar aquellos poderes que van a tratar de utilizarla para aumentar todavía más el control social. Interesante. Oye, José, bueno, tú eres militante del Partido Ecologista Verde y eres candidato a Core. Correcto. Dile a la comunidad, sobre todo la de las comunas que representa, provincia de Cordillera, ¿cuáles son las principales demandas socioambientales que existen en esta provincia de Cordillera? Puente Alto, Pirque y San José de Maipo. Cuéntanos. Bueno, una de las demandas más importantes que es No Alto Maipo, porque nosotros trabajamos bastante fuerte en el tema. Ya, también el tema de las grandes empresas que contaminan bastante acá, recorrido bastantes sectores en los cuales los vecinos están muy complicados con las fábricas que hay a menos de una cuadra, que tienen mucho riesgo. Queremos trabajar por los proyectos de los barrios bien complejos que hay acá en Puente Alto, que como les mencioné al principio, que es Juanita, Volcán, que hay un tema de entorno para los niños, jóvenes del sector, que les complica bastante el día a día. Porque para un niño es súper complejo levantarse en la mañana y ver que en la esquina fogatas y gente consumiendo droga. Y es completamente distinto que el niño se levante y vea un árbol, flores, pasto, que todo sea hermoso. Entonces se levanta con otra disposición al colegio. Entonces eso nosotros queremos trabajar bien fuerte como ecologista. ¿Algún otro conflicto que valga la pena señalar dentro de esta comuna, José? El tema de la... No, por el momento no. Esos son como los focos más importantes que nosotros hemos logrado detectar estos 2 meses que hemos recorrido bastante la comuna. ¿Y los mecanismos que tú creas que sean como los más esenciales o los más idóneos para poder combatir estas problemáticas? Desde el Consejo, desde el GORE... queremos apoyar los proyectos en los cuales... se invita a la juventud a participar, crear complejos deportivos, crear, ¿cómo te podría decir? Invernaderos, o ¿cómo lo podríamos nombrar? En este, Huerto urbano, en los cuales los jóvenes aprendan a hacer un tipo de trabajo, hacer convenios con universidades para que nuestros niños puedan luego ir tomando después de clase, estar siendo apoyados bastante por el tema de la universidad. Perfecto, ya. ¿Nuestras orejas qué piden? Música. Pero recordamos que el mecanismo de las canciones programadas en este ciclo de candidatos y candidatas cambió. Oye, ¿algún día vamos a poder pedir una canción nosotros? Como pero si siempre elegimos nosotros anteriormente. El productor, Felipe, nunca me ha dejado pedir una canción. He pedido Supernova, Stereo 3, nunca hemos podido escucharla. No, porque no son nuestro estilo. No, no son nuestro estilo. Yo crecí con ellos. No, pues las canciones van relacionadas con los temas que tocamos en cada programa y tiene que ver con la crítica social que hacemos desde este espacio. Juro que algún día vamos a escuchar Maldito Amor en este programa. lo juro. ¿A quién le toca pedir ahora? A Luis Mariano, cuéntanos un poco por qué pediste el tema que vamos a presentar. Yo creo que a mí me interpreta, y creo que interpreta a muchos, esta idea de esta marcha de la bronca, que en su letra por ahí dice: bronca sin fusiles y sin bomba, bronca con los dos dedos en B. O sea, sí, tenemos bronca porque aquí hay mucho abuso en este país, porque aquí hay mucha destrucción de la naturaleza, pero queremos canalizar esa bronca a través de propuestas, de esperanza, de buenas nuevas para el pueblo de Chile. Y no queremos traer ideas de destrucción o de violencia. Ya, pues presenta el tema. Bronca es rabia, para los que no saben, traduzcamos. Sí, y esta canción es de Miguel. Perdón, es que ya viene de Argentina, entonces no está. Claro. Muy bien, muchas gracias. Ya. Esta canción es de un autor súper conocido en Argentina, que es Miguel Cantilo, y es interpretada por Longieco, Fabiana Cantilo y Gustavo Cordera, que es el vocalista de Bersuit Vercarabat. Vamos con Marcha de la Bronca. Che, qué bronca. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Se puede recitar para los que toman lo que es nuestro o con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Se paga fianza si nos encarcelan la esperanza. Bronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! ¡No! Fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe. Qué temón, gran tema, sí. Hola, hola. Estamos de vuelta y volvemos para conocer más de nuestros candidatos. Y en esta oportunidad me toca realizarle una pregunta a Luis Mariano. Hola, Luis Mariano. Hola. Luis Mariano, ¿hay conflictos ambientales en todas las comunas del distrito que tú representas o quieres representar? Tenemos el conflicto del bosque Panún en la Florida, como señala acá José Luis, nosotros también hemos visto en muchos programas, incluso hemos tenido programas de eso, el conflicto especial. Alto Maipo acá en la provincia de Cordillera, el tema de las piscinas, de los cortes de agua, que se ha generado en la construcción en Pirque algunas piscinas, que ha producido tensión entre los vecinos y las constructoras de estas piscinas, con apoyo del Estado. Y también hemos visto que los representantes que existen en la actualidad, ya sea senadores o diputados, no han apoyado a las comunidades, sino que han apoyado a los empresarios. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué medios, qué protocolos, qué cambio administrativo propones para que la gente del Distrito 12, para que la comunidad de estas comunas que tú quieres representar, sea mejor representada por un diputado? O sea, tú, si sale en noviembre. ¿Qué medidas de transparencia y de participación tú promoverías, Luis Mariano? O sea, en lo que se refiere a mi representación, lo que yo promovería es las cuentas periódicas a la ciudadanía para contarles precisamente lo que estoy haciendo y para poder recuperar, para poder recoger sus opiniones. ¿En qué consiste esa cuenta periódica? Poder hacer reuniones con juntas de vecinos, con las distintas organizaciones comunitarias, rotando a través del distrito, un distrito bastante grande, pero ocupando también las redes sociales, la tecnología, y contarle a la gente qué es lo que estoy haciendo. Publicar, por supuesto, se publican, pero yo preocuparme especialmente de publicar todas las votaciones, que la gente pueda saber cómo voto en la Cámara de Diputados y, por lo tanto, poder decirme si está de acuerdo o en desacuerdo, y yo fundamentar cómo, por qué voto en un sentido o en otro. Yo creo que esas son medidas fundamentales en cuanto a la práctica del diputado como representante. Ahora, la pregunta yo creo que tiene que podría ir también por el lado de qué hacer en relación a los conflictos ambientales específicamente. Ahí lo que necesitamos es una nueva institucionalidad ambiental. Bueno, ese es mi tema, digamos. Yo soy abogado ambientalista, entonces sé cómo funciona. Y la verdad es que el sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile funciona con un carácter extraordinariamente fraudulento. Mira, eso quería que nos explicaras, porque, bueno, yo también soy abogado gracias al esfuerzo de mi viejo y propio, y hay pocos abogados que se dediquen a este tema tan importante medioambiental. Entonces, cuéntanos un poquito a toda la comunidad que nos está escuchando, ¿cuáles son las principales carencias del derecho ambiental y por dónde tendría que ir el cambio fundamental para poder conjugar un buen vivir compatible con un medio ambiente más limpio y más sano? A ver, ¿por dónde va el tema? Yo te puedo hablar con mucha propiedad porque llevo varios casos de que se están cometiendo muchos fraudes. De hecho, hay incluso declaraciones de la propia Cámara de Diputados, de los informes de comisiones investigadoras, que han constatado cómo se vulnera permanentemente el sistema de evaluación de impacto ambiental a través de información falsa. Yo tengo un caso en la precordillera, aquí en la zona de Peñalolén, donde derechamente el Ministerio del Medio Ambiente está avalando información falsa, diciendo que hay un sitio que debería ser, en circunstancia que es un área cubierta de bosque nativo. Así de sencillo. Es algo parecido a lo del Panul, pero en la zona de Peñalolén. Entonces, se comete mucho fraude. Yo creo que tiene que haber un cambio de fondo a la institucionalidad ambiental, que tiene que ir por el lado de quién toma las decisiones de fondo en esto. Las decisiones de fondo hoy día son tomadas en última instancia por este comité de ministros. Es decir, el poder central del Estado, los ministros dependientes de la presidenta de la República o el presidente, son los que definen en última instancia qué pasa con los proyectos. ¿Y qué pasó con Dominga? Lo que pasó con Dominga, o lo que ha pasado con muchos otros proyectos que se han aprobado. El caso de Dominga es más bien la excepción, claro, ¿no es cierto? Pero la gran mayoría de proyectos de los grandes grupos económicos se han aprobado. Ahí se conjugaron ciertos aspectos. El Dominga ligado a Penta, ligado a Piñera de alguna u otra forma. Puede ser con el tema de Leguleyo. Ante esa situación, cuando se aprueban por el Comité de Ministros proyectos que van en contra de la naturaleza y el medio ambiente, que ya hay que decir que la regulación medioambiental ya es ineficaz. Yo creo que esa decisión, yo creo que, no lo digo yo solamente, lo han dicho otros abogados expertos en derecho ambiental, yo creo que el comité de ministros no tiene mucha razón de ser. Yo creo que las decisiones sobre los proyectos, en base a los informes técnicos que hagan los servicios del Estado, la decisión política que tiene que haber sobre esto debe ser tomada por una instancia representativa de la comunidad regional. ¿Cuál es esa? El Consejo Regional. Yo creo que los proyectos, los informes del Servicio de Evaluación Ambiental con los informes técnicos debe pasar a una votación del Consejo Regional. Y lo que ahí se decía, se podría reclamar o no ante los tribunales ambientales, pero una instancia que sea representativa de la gente que va a recibir los impactos. Perfecto. Y por lo tanto pueda decidir con mucha más propiedad si se hace o no se hace un proyecto. Luis Mariano, eso sería el ideal y lo que tú propones. Pero en la actualidad, ante esa resolución del Comité de Ministros, como ciudadanía, ¿qué medios tenemos para impugnar esa resolución? ¿Hay algún tipo de medio, sí, algún tipo de recurso? Sí, existen recursos en la generalidad de los casos para llegar a los tribunales ambientales, pero hay que pensar que la institucionalidad chilena es bien precaria, la normativa ambiental chilena es precaria, entonces no siempre van a estar todas las herramientas para ganar en el plano de la legalidad. Por eso que muchas veces y muchos de estos conflictos se han ganado en el terreno de la movilización, de la gente defendiendo su territorio. Eso ha sido central. El caso de Hidroaysén no se ganó por los abogados en los tribunales. El caso de Hidroaysén se ganó con las grandes marchas que recorrieron este país diciéndole que no íbamos a permitir que se destruyera la Patagonia. Entonces, ahí hay una lección muy importante que aprender, yo creo. Si la gente no se moviliza para defender su territorio, difícilmente la institucionalidad nos va a dar muchas garantías. Lo último y súper cortito, entrando en este terreno de lo legal. La semana pasada salió un artículo donde se aprobaba la construcción de estas piscinas de acá de Pirque, que vienen a afectar a la comunidad que vive alrededor. En ese sentido, ¿qué herramienta tienen nuestros vecinos y vecinas de Pirque para quizás poder impugnar en un tribunal medioambiental esta decisión, esta resolución que ya fue aprobada? Bueno, en primer lugar, existen ciertos espacios de participación dentro de la evaluación de los proyectos cuando se trata de proyectos con cargas ambientales, que son precisamente este tipo de proyectos que tienen una utilidad pública pero que también generan impacto ambiental a las comunidades cercanas. Hay posibilidades de participación ciudadana. Mira, nosotros seguimos el caso, de hecho estuvo una representante de Pirque en uno de los programas y hemos seguido el caso desde el principio, pero ya pasó todo ese proceso. Ahora ya la justicia y todos los entes ya está aprobado, está para darle el vamos al proyecto. Entonces, bajo eso, el impacto ambiental está, no le hicieron caso a la comunidad. ¿Qué herramienta tienen estos vecinos y vecinas para enfrentarse a esto? O sea, a este proyecto ya aprobado. Existe la posibilidad de interponer recursos ante los tribunales ambientales dentro de ciertos plazos. Pero además de eso, de nuevo, siendo proyectos de este tipo, hay un tema de movilización de la ciudadanía que es fundamental para que los entes que tienen que resolver esto puedan abrir su oído. Hay un recurso que es un recurso de invalidación que se puede presentar ante la misma autoridad que dictó la resolución, o sea, ante la misma autoridad administrativa, y para que la autoridad administrativa, dependiente del poder político, abran un poquito los oídos, es fundamental la movilización de la ciudadanía. Vale, muchas gracias. Hice la pregunta porque sabemos que hay vecinos y vecinas de Pirque escuchando en este momento y que les puede servir esta respuesta para encarar esto a futuro. José Luis, vamos con la siguiente pregunta. Bueno, sabemos que entre las funciones del consejero regional está buscar proyectos, o sea, aprobar proyectos que le sean beneficiosos para la provincia. En ese sentido, ¿cuáles son los ámbitos que tú consideras que se deben promover como consejero regional? Recordemos que la semana pasada tuvimos a Víctor Castro, consejero por el candidato por el Partido Igualdad, y para él su eje principal era la vivienda y el buen vivir. ¿Cuál es el tuyo? Bueno, como ustedes saben que nosotros buscamos, nuestro eslogan es Súmate al buen vivir. Nuestros grandes proyectos, nosotros queremos apoyar que las municipalidades puedan ser municipalidades sustentables. Ya, eso quiere decir que las municipalidades tengan energías limpias dentro de su municipio, que los colegios tengan energías limpias, que las casas que este gobierno esté dando sean con energías limpias. O sea, nosotros estamos promoviendo desde principio a fin, nuestras bases es modificar, ya crear puntos limpios en las comunas, fomentar el reciclaje. Acá en los recicladores de base los ve toda la gente, los ve como la persona que anda recogiendo cartones, pero es el primer eslabón del reciclaje. Entonces, crear proyectos para ello, identificarlo, poder trabajar en conjunto con los recicladores base y crear puntos limpios. que acá, acá no sé si tú recorres la comuna, se encuentran muchos sectores abandonados, basura, basura. En eso, en esos sectores crear puntos limpios. ¿Ya? Eso es un bien fuerte, nosotros estamos trabajando. Bueno, igual debemos recordar en ese sentido que este año entró en vigencia esta nueva, creo que ley, norma ISO, que habla de que las comunas tienen que tomar medidas sobre el reciclaje, sobre las tres R, reciclar, reducir y reutilizar. Correcto. Y que son medidas que se tienen que ir implementando durante este año porque ya son ley. Bueno, hemos visto que Puente Alto no ha avanzado tanto. Sí, lo que pasa eso. Es que ahí no hay mucha fiscalización en el tema. Entonces ahí se pone complejo. Mientras no tengamos una fiscalización adecuada, esto no va a funcionar. Entonces por eso nosotros queremos que los municipios partan con el tema del buen vivir. Entonces, tener energía limpia, dedicarse al tema de reciclaje fuerte. Entonces, si mientras el municipio no da el ejemplo, los vecinos tampoco van a estar bien comprometidos con el tema. Hola. ¿Nada más que agregar cosas? En ese tema no, o sea, como está bien claro en el punto de nosotros, sí, que estamos trabajando. No, es que ahora tiene la pregunta a ti. Tranquilidad, por favor. Yo no me mando solo, soy un esclavo de esto. Oye, Luis, mira, tú estás postulando a ser diputado de Chile. Cuéntanos qué proyecto tú promoverías ya para nivel nacional, ¿ya? Temáticas que comprendan nivel Chile y sobre todo, bueno, ahí tú expláyate. ¿Cuáles serían tus dos proyectos como más importantes? Ya sea a lo mejor en temas de derechos sociales o a lo mejor en temas de democratización del Estado o lo que tú quieras. Dino, Luis Mariano sale el 20 de noviembre, tú estás feliz ahí tomando tu telita o lo que tú tomes y ya festejamos, vamos al Mundial, estamos en Rusia también, vamos Chile carajo. ¿Y qué le propone al país o qué diría? Estos son mis dos grandes proyectos de Luis Mariano Rendón. Bueno, yo tomando una de las propuestas centrales del programa del Frente Amplio, creo que un asunto fundamental es la salud de los chilenos. Hoy día hay una tremenda deuda en materia de salud y para ello el programa del Frente Amplio propone un fondo único, solidario de salud. Es decir, que todas las personas contribuyan, coticen, independientemente de sus ingresos, coticen a un fondo único de salud. Y que con eso se financien prestaciones para todos los chilenos. Si alguien, además de eso, quiere tener un seguro privado que le permita ir... Un seguro complementario que le permita ir a una clínica con mejor hotelería y todo eso, perfecto. Que se dé los gustos que quiera. Pero que haya un fondo único que rompa con esta discriminación que existe hoy día, donde la gente con más recursos cotiza en la ISAPRE. Y puede tener acceso a prestaciones de una calidad mediana, aunque también la ISAPRE de repente le pasan tremendos goles a sus usuarios y los perjudican bastante, y todo el resto de la ciudadanía tiene que arreglársela en Fonasa con prestaciones en centros hospitalarios muy deficientes, con muchos tiempos de espera. Eso no se ha mejorado. Entonces lo dramático de este país sigue existiendo, de que hay gente que se muere esperando una operación. A mí me ha tocado. Yo una vez fui a un consultorio por un problema traumatológico. Me dieron hora para el hospital y no me van a creer, pero 2 años después me llamaron del hospital para decirme que estaba lista la hora. Sí, por supuesto, creo. Yo tenía la posibilidad de ir a una clínica privada, yeah, porque era un asunto más o menos importante, entonces fui, pagué, digamos, y listo. Pero hay mucha gente que no tiene esa posibilidad y se queda nomás con el problema. O la familia tiene que endeudarse. En muchas de las clínicas privadas hoy día no solamente paga en efectivo o en cheques, puedes pagar con la tarjeta de Falabella, con la de Líder, con la de Presto, con cualquier tarjeta de crédito, y la gente se termina endeudando para enfrentar el problema de salud de un ser querido de ellos mismos, porque el servicio público no da una atención oportuna y eficiente. Te falta otro. Y otro en el terreno directamente ecológico es una ley de basura cero. Aquí hemos estado hablando de reciclaje y otras cosas, pero lo que hay que avanzar es a terminar directamente con los vertederos. Los vertederos es una anomalía de nuestra civilización. Esto es lugares donde vamos a botar basura. Eso debe desaparecer y nosotros debemos tener, en primer lugar, una reducción de la basura que generamos. Y por lo tanto, la prohibición de todos aquellos productos desechables que están generando, de todas maneras, un desecho que queda ahí botado por muchas décadas. Los vasitos de Plumavit que usa mucha gente para la comodidad de no andar con un jarrito, tener un jarrito en el trabajo. ¿Cuántas cosas desechables? Las mismas bombillas que se utilizan un solo vez. Las bolsas de polímero. Las bolsas de plástico. Una de las cosas que estoy haciendo en mi campaña es poner unos cartelitos en la feria llamando a la gente a pensar un poquito si necesita efectivamente esa bolsa de plástico que le dan en la feria. Antes no se usaban, antes se envolvían las cosas en unos cambuchos de diario. Ustedes son muy jóvenes, seguramente no conocieron eso. Yo no sé, no sé de qué está hablando. Seguramente, pero eso existía, no habían bolsas de plástico. Y las bolsas de plástico son un tremendo problema. El gobierno ha anunciado que se van a prohibir en las comunas costeras. Eso es completamente insuficiente. Tienen que prohibirse en todo el país. Entonces, englobar todo eso en una ley de basura cero, que reduzca la cantidad de desechos que producimos y luego que haya un sistema de reciclaje donde todo aquello que de todas maneras generamos sea reciclado y que haya una economía circular. Y no más estos vertederos que siempre van a ir a perjudicar a comunidades pobres. El caso de Tiltil es quizá el caso más emblemático en eso. Luis Mariano, me parece muy bien, muy buena propuesta. Esta propuesta tú ya se utiliza en otro país, hay experiencia comparada. Yo participo de una red que lucha contra las incineradoras de basura y ahí propiciamos estas leyes de basura cero. Entre paréntesis, le leí por ahí al intendente Orrego que pretendía instalar una incineradora de basura acá en la región metropolitana. Eso es una atrocidad. ¿Por qué? Porque desincentiva toda la reducción de los desechos, todos los esfuerzos de reciclaje. Pues, si esas incineradoras necesitan un flujo constante de basura. Incineradoras existen, por ejemplo, en Suecia. Y en Suecia lo que hacen es importar basura de otros lados, porque no producen la suficiente basura. Y eso es una atrocidad, es una industria perversa. Lo que hay que hacer es reducir al máximo la cantidad de basura y luego reciclar. Las incineradoras son un desastre. Y estas leyes de basura cero existen en varias partes del mundo. En los países nórdicos en general se han establecido leyes de basura cero. En Europa hay varios casos. A ver, mira, para toda la gente que nos está escuchando y a lo mejor no entiende bien, y me incluyo el concepto de reducir basura. ¿En qué consiste? Dejar de generar basura. Pensar cuánto envase que traemos del supermercado es innecesario. ¿Ah? Llegamos, por ejemplo, con las latas de cerveza, que no vienen solo las latas de cerveza, sino que vienen metidas en unos cartones, envueltos más encima en plástico. O sea, no, pues si no hay más remedio, la lata de cerveza sola. Y después la latita la aplastamos y la mandamos a un reciclaje. Pero hay una cantidad de envases innecesarios. En la farmacia, uno va a comprar, no sé, una caja de aspirina y te chantan una bolsa de plástico que además no sirve absolutamente para nada. Eso tiene que terminar. Y ahí es donde creo que tiene que haber un esfuerzo legislativo. Tenemos que dictar leyes mucho más drásticas, con mucho más energía que lo que se ha hecho hasta ahora, pero también hay que emprender e impulsar un cambio cultural. Porque si no, las leyes muchas veces pueden quedar en letra muerta. Si es que la ciudadanía al mismo tiempo no está empujando esto y no está haciendo su parte. Hay un político muy famoso que dijo: no preguntes qué puede hacer por tu patria por ti, pregúntate qué te puede hacer tú por tu patria. Eso también tenemos que preocuparnos los chilenos. Exigir derechos, pero también asumir nuestra responsabilidad. Bueno, yo creo que un poco va de la mano esta de reutilizar y de cambiar la cultura con lo que hablabas recién de los huertos urbanos. Recordémosle a la gente. Mira, que si... bueno, nosotros, retomando un poco el tema de Mariano, nosotros como ecologistas tenemos un proyecto hace bastantes meses y nosotros estamos incentivando al no uso de la bolsa. Nosotros tenemos dentro de nuestro fanpage, de todos nuestros candidatos, estamos bien cuadrados en el tema, tenemos un proyecto bien grande por el no uso de las bolsas. Ya porque tú vas al supermercado, te llenan con 15 bolsas por 3 productos. Entonces, nosotros estamos trabajando bien fuerte ese tema. Entonces, estoy muy de acuerdo con todo lo que comentó, con toda la energía que se gasta para producir una bolsa, porque es derivado del petróleo. Entonces, para que después se desaparezca de la tierra, pasan muchos años. 200 años. Y el tiempo de uso de una bolsa es de 12 minutos, 10 minutos, más no es. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que dice acá el candidato a diputado. Y nosotros, como ecologistas, estamos dando bien fuerte la batalla por el no uso de las bolsas. Así que fascinado. Los huertos urbanos que hablaba pueden ayudar a cambiar a la cultura. Recordemos que con toda la basura orgánica, los restos de vegetales que nosotros tenemos, podemos hacer compost, sí, o podemos hacer humos que sirven para nuestros propios huertos urbanos. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer en la casa en base a nuestros residuos. Y también hay un sistema, disculpen, déjame hablar y yo lo voy a defender. No, obviamente estoy muy de acuerdo y mejorar la tierra Y además que tú sabes que el déficit de árboles que tenemos en cada comuna es bastante. Entonces también arborizar el con árboles nativos es súper importante. Entonces desde niños nosotros tenemos que crear conciencia con los jóvenes. Entonces si a los jóvenes no los invitamos a participar, estamos jodidos. Entonces aquí vamos a destruir el planeta, en 50 años vamos, no vamos a tener planeta. Entonces no vamos a tener nada que hacer. Entonces lo invitamos a los jóvenes a participar. José Luis. No. Ah, quería decir que, o sea, la vez pasada me enteré que hay un sistema donde uno ocupa basura y se hace energía. Uno lo ocupa en la casa, lo puede tener. Igual la implementación es como de $1,000,000, pero se puede hacer energía desde la casa con nuestros residuos. Un biodigestor. Eso. Ya. Igual ya. Es carito, pero o sea, para los ya. Que para los sí, que... Oye, vamos, me están presionando, vamos al tercer tema de la noche, que ahora le toca a nuestro amigo José Luis presentar. ¿Qué tema es y por qué? Bueno, un tema de Color Esperanza. Es un tema bien personal. Diego Torres. Un tema personal. Sí. A mi esposa, que está en el cielo en este momento, le gustaba bastante el tema porque le daba energía día a día. Porque decía que la voz de esperanza se levantaba todos los días con ganas de construir un mundo nuevo. Entonces, por eso me gusta. Oye, ya, pues me emocionaste. Aguante a tu mujer, mi sentido sí, pésame. Y. Nada, pues ya si algo del tema no lo voy a decir nada porque no corresponde. Pero el tema Yeta para la selección sí, de Argentina de fútbol. Ojo, sí, ahí. Pues obvio. Sí, no, pero no es para eso. No, pero está bien. Ya, pues escuchemos y nada, pues. Además que está escuchando, ¿cómo se llama tu...? Nayeres Canales. Ya, pues además que está contigo. Sí, ya, vale, escuchemos gracias. El temita. Con solo mirar que estás cansado de andar y de andar. Camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede. Querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara. Pasa tan rápido el tiempo, de verdad. Es tan amena la conversación acá con los candidatos que me gustó el programa, ¿y a ti? Sí, también. Sí, me gustó. Conocimos las propuestas de ambos candidatos, que van muy en la línea, yo creo, de lo que esta nueva sociedad requiere, pero ya es hora de que se concrete con leyes, así que depende de nosotros y nosotras también votar por personas que proponen algo distinto y en beneficio de la comunidad. Sí, bueno, y las leyes tienen falencia en harto. Hablamos de medio ambiente, donde la ley tiene falencia. Hablamos de medios de comunicación, donde tampoco hay mucha legislación que regule todo este tema de las redes sociales, del internet. Y para eso los queremos, para que estén en el Parlamento y regulen de cara a la ciudadanía, de cara a los vecinos. Y de espalda al Congreso, como dice mi gran referente Laura Rodríguez. Oye, Luis Mariano hizo harta referencia a la movilización social también por una, dentro de una forma o medio para poder combatir los problemas sociales. Y en ese sentido, recordar la marcha que se tiene, se va a hacer el 22 de octubre, día domingo, en Plaza Italia, 11 de la mañana, a pros en contra de No Alto Maipo. Así que invitamos a todas las mujeres, niñas, hombres, niños, abuelita, abuelito, para que vayan a Plaza Italia el domingo 22 de octubre y digan con mucha fuerza: ¡No! Alto. Eso, me encanta cuando hay interacción en el programa. Muy bien. Y bueno, estamos con los anuncios de las actividades. Bueno, igual quiero recordar que el fin de semana tuvimos un foro muy productivo con los candidatos del Distrito 12, acá donde Flavio, muchas gracias a donde gracias. Flavio, que nos prestó el espacio. Estuvo bonito, duró una hora, lo pueden ver en Puente Amplio y en Frente Amplio Cordillera. Está en José Luis con Santa Elena. Exacto. Flavio, muy rica cerveza, ricas colaciones. Tienen colaciones, pueden ir a almorzar todos los días ahí. Muy buena onda. Sí, es buena onda, así que los dejamos invitados para que puedan conocer el local donde Flavio. Y este fin de semana tenemos una actividad súper importante que está dentro del marco de la campaña, de los recorridos que hace nuestra candidata presidencial Beatriz Sánchez. Viene al distrito, vamos a estar a las 2 de la tarde con salida desde la Plaza de Puente Alto y nos vamos a dirigir a algunos puntos de la comuna de Puente Alto que los vamos a estar difundiendo por las redes sociales. Sí, la Plaza Puente Alto está ubicada ahí en la plaza, para que no lo recuerden, así que a las 2 de la tarde... Metro Puente Alto, a la salida, sí. Lo más probable es que a la salida de Manuel Rodríguez, porque vamos a estar con un bus con Beatriz Sánchez y los candidatos a CORE y las candidatas y candidatos a diputados por el Distrito 12. Vamos a terminar con un evento en la Florida. Quizás en una de esas, si el tiempo nos acompaña, podemos llegar a Pintana, pero todavía está en evaluación. Sí, aún está en evaluación. Estén atentos a las redes sociales porque vamos a estar difundiendo los puntos. Va a haber una caravana, también vamos a estar informando, así que los dejamos invitados para que puedan venir a conversar con nuestros candidatos del Frente Amplio para ver qué proponemos, qué proyecto tenemos y cuáles fueron los ejes fundamentales. ¿Eres candidata? No. Ah, como dijiste, ¿proponemos? No, pues que proponemos como Frente Amplio, porque yo soy Frente Amplista, no soy candidata, soy Frente Amplista. Oye, ya queda poco tiempo, sí. Y yo creo que a la gente le interesa más escuchar a los candidatos que a mí, así que... ¿Y que a mí? No, tú eres un amor, yo no. A ver, ¿quién quiere partir para que se despida de la comunidad y que quiera señalar invitaciones para que lo conozcan más, alguna actividad que quieran promover? José Luis, partimos... No hay problema. ¿Por ti? José Luis, sí. Por ahí después con... Luis Mariano. Correcto. Bueno, yo dejo a todos invitados a apoyar nuestra candidatura de los EcoCore, ya Q129 mi número. Les hago también la invitación que no se deje impresionar por los candidatos que están dejando toda la comuna llena de papeles, panfletos. Yo creo que ustedes tienen que estudiar un poco las propuestas de cada candidato, darse el tiempo, y ahí está en mi página, mi fanpage, José Luis Díaz, candidato a Core, ahí están todas nuestras propuestas. Así que los dejo invitados a todos y a todas para seguir nuestra página. Dios son gracias. Muchas gracias y gracias también por el regalito que nos dio. Sí, como ustedes pueden apreciar en la cámara, una flor como de maravilla, ¿o sí, no? Girasol. Un girasol. Tengo mucho conocimiento botánico. Sí. Que dice por un chile ecológico por un lado y por el otro vota por José Luis Díaz Eco Core. Así que muchas gracias, José. De nada. Luis Mariano. Yo quiero simplemente agradecer la invitación a la radio de Puente Alto, al programa Puente Amplio. Gracias. Y bueno, invitarlos también a votar, en primer lugar, a votar por el Frente Amplio. Exacto. Y a apoyar mi postulación. Ya han escuchado parte de mi idea. Si quieren conocer más, está mi página en Facebook, Luis Mariano Rendón, en Twitter, @LMRendón. Donde podrán conocer un poco más de lo que he planteado y de mi trayectoria, que es lo que en definitiva creo que avala a cualquier persona que quiera emprender alguna aventura como esta, que es representar un desafío tan grande como es representar a la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos también por venir, por estar acá y hablarle a los vecinos y vecinas para que elijan a un candidato del Frente Amplio este 19 de noviembre, que son las elecciones. Oye, muchas gracias a los dos. Un gusto, en verdad, conocerlo un poquito más. Espero que para la comunidad también haya sido súper provechoso, que es fundamental conocer a las personas que postulan un cargo de representación popular. Y para despedirnos, estoy totalmente en contra de que Pisi no haya llamado a Marcelo Díaz. Tenía que decirlo, tenía que estar en la selección, pero somos dos muy bien, muy bien. Dígalo, dígalo, que atroz, clasifiquémonos, fue una mala medida. Jimena, no tienes que interiorizarte con eso. Somos transversales. Somos transversales. Mañana se juega la clasificación. Aguante a todas las chilenas y chilenos. Y ojo, que mucha gente también menosprecia el fútbol. Y en harto aspecto está bien, sobre todo ahora que se ha mercantilizado tanto. Pero no deja de ser, nos gusta o no, una de las actividades que le da alegría tremenda al pueblo chileno, a un pueblo que están en tratado vejatoriamente. Así nos que vamos, Chile, mañana. Nos vemos el próximo lunes. Búsquenos en las redes sociales. Vamos. Besos a todos y a todas. Clasificamos mañana. Y obviamente clasificamos mañana. Vamos, Chile, no Argentina. Vamos, vamos con todo. Chao, que estén bien. Aburridos de esperar a que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar nuestro canto. Solo les importa cuánto tienen en el banco. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. En las calles, estudiantes reclamando su derecho de aprender con dignidad y no endeudarse hasta el cuello. Hoy la educación es pura plata, puro cuento. No puede seguir así.